Marcelo. María, hace una semana estaba jugando un campeonato de un circuit, y él está jugando, terminó de jugar contra una top 50 de la Copa C, representando a Argentina en un mundial. ¿Cuáles son tus sensaciones de esa Estoy obviamente caliente por haber perdido, pero creo que más allá de eso, analizando en frío, estoy contenta porque a pesar de los nervios que empecé, pude disfrutar del partido. O sea, me encantó poder haber estado ahí en la cancha, tener la oportunidad de estar ahí ayudando a mi equipo, y creo que son muchas sensaciones positivas, creo que me hace crecer un montón esto, y nada, agradecida por haberme dado la oportunidad de haber jugado a Cayo y contenta. ¿Qué análisis haces del partido? ¿Dónde salieron tus errores? ¿Las virtudes de Bonarengo? Análisis en general. Creo que cuando yo empecé a jugar un poco más metida en la cancha, empecé jugando un poquito más atrás, y pude empezar a jugar más metida, pude dominar más con mi derecha, lo que hacía que ella no pegue todo el tiempo plantada y la podía mover más, sacando de jugar cómoda acá, que ahí jugaba bien, y cuando pude lograr eso, creo que las cosas se daban para mí. Me costó mantener ese ritmo, pero creo que más que nada los puntos que ganaba eran por eso. Sí, hablabas de ritmo del juego justamente, y creo que a partir del 3-0, el primer set, el 0-3, ahí empezaste a subir el nivel vos, y notaste que a partir de eso también la obligaste a tu rival a mostrar que es una top 50, digamos, ahí fue cuando el partido se hizo realmente intenso. Sí, al principio yo sentía que no la podía empujar para atrás, pero tampoco mi bola iba con el peso suficiente como para hacerlo. Entonces a partir de ahí, cuando me fui sintiendo mejor, un poco más tranquila mentalmente, creo que pude empezar a empujarla para atrás y ella se empezó a desesperar un poco más, y obviamente en los momentos de cierre ella por ahí aceleraba un poquito más y jugó mejor, o los puntos importantes yo por ahí me apuré un poco más, pero no. ¿Y a vos qué viste? María, recién te preguntaban sobre el Women's Circuit, yo vi el partido la semana pasada ganaste, hoy perdiste. ¿Vos considerás que hoy jugaste mejor que la semana pasada? ¿Que elevaste el juego con respecto a la semana pasada? O sea, sí, son dos momentos totalmente diferentes, pero creo que hoy por momentos pude jugar muy bien, y no sé, así puesto, o sea, son dos cosas muy distintas. Creo que mi nivel esta semana, entrenamos muy bien y eso creo que me ayudó un montón. Mis capitanes como que me dieron la confianza de que yo tenía las armas como para poder hacer un buen papel hoy, y creo que eso es importante y me ayudó un montón para jugar hoy. ¿Puedo completar? ¿Te puede cambiar? ¿Vos crees que te puede cambiar esta semana de Copa Davis? Estadísticamente hablando, de acá al futuro. De Copa Fed, ¿no? Obviamente, de acá a futuro, cuando capitalice de todo lo que viví hoy, me va a ayudar un montón. O sea, yo te digo, las sensaciones de hoy estuvieron muy, muy positivas. Bueno, sopló el colega. La pregunta, paso a Ricardo entonces. ¿Cuál es tu balance de este primer día? Si pensaste que, bueno, que por ahí 1-1 era muy posible, ¿cómo viste el primer partido y cómo viste el segundo de María? Sí, o sea, posible, estuvimos a un game de terminar, de haber ganado el primer punto, por lo menos. Eso es lo que más bronca me da, de haber estado ahí tan cerca, en una serie que, sinceramente, de entrada parecía mucho más ventajosa para ellos que para nosotros. Pero no sé, sinceramente yo desde la silla me pareció que vi otra cosa. O sea, vi que en el partido de Cravero a Jorge la vi ahí muy cerca, que podría haber ganado, digo más, que creo que debería haber ganado. El partido de Mary una jugadora como Bondarenko, que su mejor ranking fue 19. María está empezando a hacer, digamos, sus primeros pasos en lo que es jugar con estas jugadoras, y la verdad que me pareció que estuvo muy cerca, o sea, no me pareció que debía 200 puestos de diferencia de ranking. La verdad que o yo estoy equivocado, vi otra cosa, o esa es la sensación por lo menos que yo sentí de ahí adentro. Creo que Esteban, que estuvimos más cerca de lo que nosotros pensábamos que íbamos a estar. Cairo, ¿vas a ver, confirmaste a las chicas de la mañana con las feministas y el doble está Aranza y Paula? No, bueno, ahora recién termino, vamos a sentar con Tito, vamos a hablar, veremos. Con las chicas también tenemos que hablar con ellas y ver cómo terminaron. O sea, esto, bueno, es un equipo, lo vamos a hablar y después tomaremos la decisión con Tito y vemos qué hacemos, pero primero nos vamos a sentar, vamos a hablar un poco con Tito y con las chicas, y ahí vamos a resolver quiénes son las que juegan mañana. Hablaste de sensaciones, de cómo la cancha, el cuarto bien, y emocionalmente, ¿cómo viste el partido? Porque vos pudiste estar ubicado, estaba tu familia, bueno, adelante tu mamá y demás, y gritabas juntos para ese lado, tenías mucho aliento, bueno, ¿cómo viste eso? Lo viví como vivo el tenis siempre, creo que así, siempre sintiendo cada punto, y más hoy que jugué representando a mi país, creo que todas las sensaciones como que se aceleran y se, y, o sea, es más, se sienten más, digamos. Nada, como que me gustó, disfruté un montón de estar ahí. Como que todos me decían, disfrutá, y creo que lo pude hacer, y nada, sentí que podía haber estado ahí, o sea, bien del 5-3, del segundo set, 5-4, ya ella, yo sentía que empezaba a dudar, pero bueno, ya pasó, pero creo que a nivel de sensaciones, muy bien. Cayó. Acá. A pesar del resultado y lo que decía que hubieron muy cerca las chicas, ¿pensás que es posible mañana dar el baterazo y remontarlo? Nada, ah, difícil, muy difícil. Yo creo que es, hay que ser sincero, ¿no? O sea, nada está dicho, faltan 3 puntos por jugar, pero complicado, no voy a dejar de reconocer que es una situación complicada. Vamos a luchar y vamos a hacer todo lo imposible para tratar de revertirlo, pero es difícil. ¿Me entiendo? Después de todo lo que pasó en la previa, con lesiones, con bajas, ¿te reconforta lo que pasó hoy dentro de la cancha con las chicas, la semana de entrenamiento vos venís hablando? ¿Te deja tranquilo? Sí, digamos, estoy contento con ellas. ¿Por eso? Que la verdad que en la semana entrenaron muy bien y le pusieron una garra bárbara, lo cual para tanto para Tito como a mí, o sea, lo mejor que nos puede pasar es que un jugador venga y te dé el 100% de él en cada entrenamiento. En eso estoy ahora, me disgusta perder mucho, no me gusta nada, y la verdad es que nos costó mucho llegar a este grupo, bueno, fue para nosotros casi como una hazaña, lo cual me dolería mucho dejarlo. Última. No. Ricardo, sí. ¿Qué cosas cree que tenés que cambiar mañana las jugadoras para encarar el partido contrario? Uff, y bueno, no sé, hoy me parece que dieron el 100% de ellas, o sea, cambiar la suerte, nada más, que venga Dios y nos ayude, pero la verdad que dieron el 100%, cada jugador, tanto Jorge como María, me parece que ellas dieron el 100% dentro de la cancha. Yo en ese sentido estoy súper conforme, realmente conforme, lucharon como era lo que habíamos quedado. O sea, uno a un jugador creo que no se le puede reprochar nada mientras luche. Cuando lucha y las cosas salen bien, barro, y si no salen, mala suerte, porque eso es parte del juego. Uno puede venir y puede haber practicado, pero de repente uno pasa que uno llega y no le salen las cosas. Eso es normal. Pero creo que la actitud que tuvieron ellos y cómo lucharon, yo estoy 100% conforme.